¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Buenas tardes. Muy buenas. Estamos en Notas en 35 milímetros desde radioleufu.com. La decimocuarta edición. Decimocuarta edición. Sí, estamos ya. Ya pasamos el número fatal del 13. Vamos con algunas noticias. Decíamos la semana pasada, abril, cine mil o películas mil. Entre otros miles. Entre otros miles, claro. Y fíjate, decíamos que ya estaban liberando lo que va a ser la parrilla, por así decirlo, de el Bio Bio Cine Festival que se va a realizar entre el 20 y el 24 de abril. Y ya han tirado algunas películas. Vamos a nombrar ahora las películas chilenas que están en... Podríamos decir que podríamos destacar. Ah, que está Mala Junta de Claudio Guayquimilla, que se presentó en el Festival de Cine de Leu. Sí. Días de Cleo, de esa, María Elena Raymond. No la conozco. Roberto Bolaño, La Batalla Futura, de Ricardo House. Interesante. Ricardo House, perdón. Que es un documental. Y uno que es Violeta Parra, Más Vida Que Nunca, que un documental de Ángel Parra, de Daniel Sandoval. Ángel Parra Padre. Ángel Parra Padre, el recientemente fallecido, sí. ¿No? Y han ido tirando a través de la página del fanpage del festival en Facebook, han ido dejando algunas películas. No está todavía el programa en la página de Bio Bio Cinefest. Pero ya vendrá. Todavía no hay información de cuál es el programa. Lo que sí está disponible a quienes les interesa esta cosa de premiaciones internacionales son los premios Platino 2017 que se van al cine latinoamericano. Claro, y al cine latinoamericano. Y esto se va a hacer en Madrid, julio, me parece, en Madrid. Sí, cuarta versión. Y hay películas chilenas en competencia. Está a mejor película Neruda, Pablo Larraín. Aquí no ha pasado nada, Alejandro Fernández, Almendras y Rara. La pasar muy Martín. Buena Rara, yo vi Rara, me gustó. Y estas películas entran en competencia, además, para recordar algunas de las que están en competencia que podemos conocer. Aquarius de Cleber Mendoza Filho con la Sonia Braga, que comentamos aquí hace un par de semanas. Y otra que no he visto yo todavía y ha tenido una crítica muy buena, que es venezolana, con Alfredo Desde Castro, allá. Que se llama Desde Allá. Y que se dio acá en Chile en cine hace unos meses atrás. Es una película de una relación homosexual entre un, me parece que un técnico dental que vive en Caracas solo y busca jovencitos en la playa. Y hay uno con el que se fija. Y hay también en la categoría documentales un documental que se ve bien interesante, se llama Atrapado en Japón, de Vivian Barry. Yo he visto muchos cortos de Vivian Barry infantiles, muy bonitos, buenos. Esta es una historia más o menos desconocida en nuestra propia historia de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de periodistas quedó atrapado en Japón después del bombardeo de Pearl Harbor. Eran 6 periodistas, me parece, y costó bastante traerlos de vuelta. No sabía. Chile estuvo en guerra con Japón hasta los años 80, creo que recién firmaron la paz. Creo que aún está en guerra. Sí, es que... Se hizo una cuestión como simbólica, pero el cese de... nunca se ha firmado. Otra es El Restaurador de Estatuas, de Jerónimo Rodríguez, que se dio el año pasado en, me parece que estuvo en Miradoc. Ya. Que es la historia de... la hace este Jerónimo Rodríguez, él vive en Estados Unidos. Y no recuerdo vio una estatua de, en Nueva York, de un neurocientífico. Lo que pasa es que él vio una estatua acá en Santiago, creo que está. Claro. Y está su réplica, o al revés, por supuesto, en Nueva York, creo que y la vio. Y él empieza a buscar la historia de esta estatua y empieza a hablar de su vida, de su padre, etcétera. Lo leí yo eso. Él no aparece, pero la voz de él es omnipresente en la narración. Y yo lo que leí me gustó, era como bien, bien bonito, bien nostálgico. Y la otra es El Viento Sabe Que Vuelvo a Casa, que es una mezcla de ficción con Ignacio documental Agüero. De José Luis Torres Silva con... el rol protagónico de Ignacio Agüero. Sí, no recuerdo que me comentó que no era tan buena como yo, tengo tantas ganas de verla, me decían, Alguien me dijo un cabro más joven. Habrá que verla, pero sí, por supuesto. Nos ha costado ver cine chileno. La distribución no es tan expedita como malo, debiera ser, pareciera. Claro, y lo malo que no pilláis pirateado en internet como pilláis las otras cosas. Claro, pero por ejemplo, Casi Sin Ruido se estrenó ayer en el auditorio de la U de Conce, El Cordero, esta película que estuvo para los cines anunciada, sí, nunca se estrenó en Santiago, pero acá en Conce no, pero se estrenó ayer en la U. En un ciclo de cine chileno que continúa el 23 con una que se llama Sin Norte, de Fernando Lavandero, que ya Volvió al 2015. Así que vamos a estar atentos para esos estrenos, para irlos comunicando. Sí, pues está interesante, súper bueno. Y aquí tienes otra película que está como para... una noticia, perdón, de Pablo Larraín. Sí, Pablo Larraín está confirmado ya, más o menos, para dirigir una película, su segunda película hollywoodense, que se llamaría The True American. Un verdadero americano. Un verdadero norteamericano, podríamos decir. ¿Sí? Que es la historia de un condenado a muerte, me parece que en Texas, realizó una serie de asesinatos de odio contra gente que él pensaba que era musulmana. Y uno de sus víctimas, que sobrevivió al atentado, comenzó una campaña en contra de la pena de muerte y a favor de que a él no lo condenaran a muerte. Mira. O le conmutaran la pena. Y él tuvo un cambio, dicen, más o menos parecido al que tuvo el Chacarita Nahuel Toro. Qué bonito y qué impotencia. E igualmente fue ejecutado con la inyección letal, digamos, esta que es la forma que tiene Estados Unidos de matar. Y bueno, esa película está con producción de Catherine Bigelow. Buena. Y con una productora que se llama Annapurna, que es una productora más o menos independiente. La película de la última de Richard Linklater está dentro de esa productora y sería protagonizada por Tom Hardy. Es bueno Tom Hardy y me gusta. Sí, yo el otro día estuve viendo un capítulo de Tabú, la serie que está dándose por plataformas virtuales, por el cable, la vi por Fox One. Es una serie que está ambientada a comienzos del siglo XIX. En el conflicto por las posesiones coloniales en Alaska. Mira. Aunque omiten a la presencia de España en el coso y está más bien fijada en la propiedad que tiene la familia del protagonista que hace Tom Hardy, no recuerdo el nombre del personaje, con la empresa colonial inglesa. Una serie súper interesante. Está muy entretenida. Y hay otra película, fíjate, estaba viendo del Sebastián Lelio, que también está filmando una película en Estados Unidos, o ya la filmó, que no recuerdo cómo se llama, fíjate, y me quedé con la duda y no puedo encontrar la información. Más rato, si la encontramos, pero puedes comentar un poquito, po. Es una película, una relación lésbica entre dos mujeres. Obvio, sin lésbica. Perdón. homosexual entre dos mujeres, una relación lésbica. Donde una de las actrices es la Rachel McAdams. Que me gusta ya desde que la vimos en La Joya de la Familia. ¿La Joya de la Familia, Rachel McAdams? Sí, pues, la niña, la hermana mala, la que hacía sufrir a la... ¿Cómo se llama la flaca? La Sara Jessica Parker. Claro, bueno, está haciendo esa película, o ya la hizo, eso es lo otro que no me acuerdo. Ya, pero... Lo vi esta mañana en La Tercera. Ah, pensé que en el Mega. No, la vi en la tele, la vi en la prensa. Así que, bueno, cuando tengamos la información más clara la vamos a dar. Pero... está interesante eso de cómo se va internacionalizando la carrera de algunos directores chilenos. Es bonito. O sea, es merecida porque han trabajado tanto. Sebastián Silva es otro que ha funcionado en Estados Unidos. Tiene esta película que se llama Guagua Cochina, Nasty Baby, que es una historia de... que me parece que el mismo protagonista, él siempre se pone como actor, o su hermano, no me acuerdo, y Tunde Adebimpe es el coprotagonista, que es el vocalista de una banda de rock alternativo que se llama TV on the Radio, que eran favoritos de Bowie. Ah, sí. Y es la historia de esta pareja, me parece que quieren adoptar un niño, una guagua o algo así. Cuando me dijiste Nasty Baby me acordé de esa película tan divertida, los hermanos Coen. Qué manera de reírme. Educando Arizona. Sí. Esas tomas del poto de la guagua gateando. Cuando los hermanos Coen tenían una cosa más disruptiva que la que... Es que esa fue la primera que vi yo de los Coen, me reí tanto. Yo vi tanto. Simplemente Sangre la primera, si no me equivoco. Yo creo que vi primero este, después vi Simplemente Sangre. Ahora, me siguen gustando, aunque hay algunas que no he visto de los hermanos Coen. Pero son buenos, quizás al principio eran más llamativos, más novedosos, pero... Yo me acuerdo, o sea, lo encuentro que son buenos. La que no tú. Me gustó mucho, fíjate, pero rescato ahí varias cosas, esta que se llamó ¿Qué me sé después de leerse? ¿No la he visto? El Brad Pitt hace el rol de un tipo como el preparador físico, tremendamente estúpido, pero genial, es muy bueno. Es buen actor el Brad Pitt. Es buenísimo, y ahí también actúa John Malkovich, sí. La Frances McDormand, tiene un siempre reparto... Siempre actúa ella, po. ¿Y está casada con uno de ellos, no? No, creo que será Jackie Simmons o el Stanley Tucci también actúa ahí, me parece, no estoy muy seguro. Ella es casada con uno de los Coen, no me acuerdo con cuál. Nos acercamos al cierre del ciclo y... Segmento. Del segmento. Y no podemos omitir, fíjate, no es... necesariamente relacionado con cine, pero durante el fin de semana falleció uno de los pioneros del rock nacional. Es importante. Es importantísimo, que es Héctor Sepúlveda, guitarrista y fundador de Los Vidrios Quebrados. Yo tenía mucha idea de esto hasta que tú me contaste. Sí, fíjate, es una banda bien interesante, Los Vidrios Quebrados. Canciones propias. El año 67 graban su único LP. El 66 hacen un single, dos canciones. Ellos componían en inglés. En la época en que todavía estaba en vigencia la nueva ola y todavía no aparecían las bandas como los Jaivas, Congreso o Agua Turbia. Son de la generación de los Max también y de los Jokers, pero la diferencia es que los Vidrios Quebrados hacían canciones propias. Lo que escuché delante me encantó. Y ¿por qué mencionamos la muerte de él? Es porque dentro del año se va a presentar o se va a estrenar un documental acerca de su vida que lo dirige Rodrigo Burgos. Yeah. Rodrigo Burgos también produjo un documental de Congreso hace unos años atrás que se llama Cogollos del Tiempo y que no está disponible por internet, aunque se estrenó en Santiago. Acá, que yo sepa, no se ha dado. Entonces vamos a recordar a Héctor Sepúlveda con Los Vidrios Quebrados con esta canción que se llama Oscar Wilde, de su único disco, el Fictions, del año 1967. Y ahí volvemos a hablar de algunas películas. Oscar Wilde and I'm an Irish writer. I was born and I'm so proud. Society condemned me for the friendship. A mark and I'm marking out my tent for very long. Poetry and art are my symbols for life. Queensberry will last for many ages, living as he is in glory and grace. Right for me to lead my own life by the means I've chosen with my free will. Estamos de vuelta, después de Los Vidrios Quebrados. Una canción tremenda muy, canción, muy buena. Y el tema de la canción me encanta. Sí, sí. Oye, yo vi una película súper rara en el sentido de que no es para nada conocida. Me la recomendó mi amigo Juan Carlos, que la vio en Madrid. y me dijo, búscala. Y la verdad que es una película muy distinta, bonita, con imágenes impresionantes, con muy pocos recursos. Y yo creo que le gustará a mucha gente. Yo también la vi porque tú seguí tu recomendación. La verdad es que es una película que se llama... Una chica vuelve sola a casa de noche. Y en inglés puedes decirlo tú porque yo no voy a pronunciar. Pucha, bueno, es largo el título. One girl. Bueno, la dirige... A girl walks home alone at night. Ya, la dirige una mujer bastante joven, Anna Lily... Amirpour. Amirpour. Ella es inglesa, pero también vive en Estados Unidos, pero su cultura básicamente es iraní. Y... Tiene como una mezcla de muchas cosas, no es la típica película iraní. Tiene, claro, cierta poesía que podríamos decir que es típico del cine iraní, pero ella mezcla géneros con un desparpajo y un éxito total en todo caso. Bueno, es una película de vampiros. Ya, cuenta tú lo que leíste de antes que me dio mucha risa. Por ahí ella en una entrevista dijo, me parece, o en The Guardian, ahí decían... que era una película hija de Sergio Leone con David Lynch, pero que fue criada por Nosferatu. Es una película de vampiros, pero le da varias vueltas al género, digamos, y ahí queda la duda, ¿quién es el verdadero vampiro? Si el traficante, el drogadicto, la vampira, y tiene unas escenas muy bonitas, por ejemplo, ella andando en patineta, en skate. La vampiro. Ella es un poco muy linda, de... la actriz. Situar un poco la película, es una película que está hablada en farsi. Sí. Está ambientada en una especie de ciudad casi fantasma. Casi apocalíptica. Iraní. O post-apocalíptica, diríamos. Sí. Que es la ciudad mala. La ciudad mala. ¿Qué cosa es esa que hay como que producen energía? ¿Son pozos de petróleo? Hay pozos de petróleo. ¿Energía eólica? ¿Qué es lo que No, son pozos de petróleo. Hay una zanja con cadáveres que no se pudren. Basura, mucha basura. El comienzo de la película a mí me remitió así inmediatamente a las primeras escenas de Stranger Than Paradise de Jim Jarmusch. Sí, y ahí... Es una película que mezcla géneros, que mezcla estéticas. Es una película culta, cinematográfica. Pero no densa. O sea, la puede ver cualquiera y no es necesario tener tanta, tomar todas las referencias. Hay incluso escenas muy linchanas. Esa del travesti con el globo. ¿No? Y es la primera, el primer largometraje de Anna Lily Amirpour. Incluso había hecho antes un corto del mismo tema. Tiene como 5 o 7 cortometrajes previos. Y este lo había hecho. La verdad que ojalá llegara a los cines chilenos. Una película del 2015, ¿eh? Yo creo 14. Que... 2014. No, por supuesto no se estrenó por acá. En España creo que se ha dado un circuito de cine arte seguramente. Sí. Es una película tremendamente estilizada. No es una película de vampiros a la usanza actual. No es sangrienta. Actual. No está en la línea de Crepúsculo. No, para nada. Sí. Es distinto a cualquier cosa que tú hayas visto. Está más bien en la línea de... películas, decíamos, de Jim Jarmusch, de David Lynch, de el cine expresionista alemán. El personaje masculino es adorable. Tiene referencia cinematográfica a ese personaje que es como James Dean. Sí. O como Michael Chin de Badlands de Terrence Malick. Yo quería decir un poquito respecto al joven, porque obviamente los de este vampiro no se sabe nada, si sigue la leyenda tradicional de que puede ser una persona muy vieja, qué sé yo, una cabra, una veinteañera. Pero el chico es el típico joven pobre, trabaja para unos ricos, se saca la mugre trabajando y es víctima de un padre adicto. Y a su vez víctima del tipo que le da la droga al padre. Aparte de ser un actor, es bonito, buen mozo el tipo, y tiene unos ojos, ¿no? Es como realmente adorable la palabra. Sí, bueno, los actores de la película son todos de origen iraní. Sí. Viven en los Estados Unidos. Y de hecho, también está la película producida, o sea, digamos, tiene el apoyo de Elijah Wood, entre otros. Pero me llaman la atención los personajes porque están muy bien construidos. O sea, con pocas pinceladas tú te das cuenta de cómo es cada personaje. Incluso hay un personaje gato, que es muy bueno el gato también. Sí, bueno. Actúa muy bien el gato. Los personajes son este joven, que es un trabaja haciendo jardines y también un poco se dedica al narcotráfico. O sea, es como víctima, llega por circunstancias. Su padre, que es adicto a una prostituta y a la heroína. La prostituta... No, él. También está la prostituta. La prostituta, por personaje. Supuesto. Está el... El traficante. Traficante y proxeneta de la prostituta. Sí. Un niño. Un niño que es un testigo de las cosas que ocurren en la película. Una joven rica que viene siendo una especie de princesa. Y la niña, vampiro, que no tiene nombre, que escucha discos en vinilo, que es tremendamente cool. Ella es cool y tiene como un, como tú decías, un ángel exterminador. Ella se considera a sí misma una mala persona, una mala, claro, no sé si persona, pero una persona, una mala, digamos, que no es bondadosa, que no es generosa, que ella se siente culpable de las cosas que hace, pero toma decisiones un poco como para cuidar al menor y también para sacar. También cuida a la prostituta y trata de eliminar los seres que están haciendo sufrir a las personas que están cerca de ella. Se ve bien despoblado el pueblo donde ella vive, Bad City, y se ve, como decías tú antes, muy pocas personas, y las personas que se ven que siempre están a punto de morir. Pues. Uno pudiera hacer así como referencias a Sin City, al Sin City del cómic de Frank Miller, pero por la película de Robert Rodríguez, pero también es muy de las películas de Jim Jarmusch, estas ciudades que están vacías, son ciudades vacías, se ve muy poca gente, salvo los personajes protagónicos, no hay transeúntes en la película, salvo en una escena de muerte en que aparecen los transeúntes, y los otros son estos que de pronto aparecen tirando los cadáveres a esa zanja, que no se sabe qué muertos son, si son víctimas de la vampiro, o es una ciudad como Ciudad Juárez, ¿no? O de ahí salen los vampiros, no, tú no sabes qué pasa ahí. Claro, pero una película altamente sugerente. Y tiene secuela, tiene secuela anunciada. Tiene secuelas anunciadas. La película, la más nueva de Ana Lilia Mirpur, que además pertenece a una camada de nuevas directoras de terror. Hay una buena reseña de directoras de terror en The Guardian y otra en Rolling Stone, de la Rolling Stone gringa. Está la Julia Ducournau, que es una francesa que hace una película que se llama Raw, crudo, que es una película de canibalismo. Está la Jennifer Kent, que dirigió el Babadook, que es una película también de terror súper, súper interesante. Hay otra chica que hizo una película, ella se llama Anna Biller, que hizo una película que se llama The Love Witch, La Bruja del Amor, que está filmada como en Technicolor, en una estética de los años 60. Es una bruja, es una comedia trágica, porque es una bruja que crea una poción para seducir a los hombres, pero estos mueren. Y tiene una estética entre porno de los años 60-70, el uso con la iluminación es ver una película de los años 60. Yo leí por ahí una entrevista y vi el trailer en internet. Pero hay un grupo de mujeres que está renovando el terror, la mirada realmente es femenina, en el caso de esta de la chica que vuelve a casa de noche, la mirada es feminista, no hay una mirada del terror... como es el típico terror norteamericano, tampoco. La mujer no es la víctima del miedo. Es una película romántica en el sentido de... Expresionismo alemán. Las películas, claro, expresionismo alemán. La música es preciosa. Yo, ¿sabéis que cuando la veía me acordaba de Blade Runner? No por la... La atmósfera, no el... Tanto por la atmósfera de pronto como también la mezcla de... De género. De género, sí. Tiene esa gracia, es una película que hay que buscarla y verla. Está fácil de ver, yo la pillé, está en nula.nu, pero no la pude ver ahí por los servidores, la busqué en Películas Chingonas, que me llevó a un link de Nula, no te rías. No den más datos, porque yo estoy pensando incluirla en nuestro ciclo fantástico. De agosto de Cine de los Bordes, estamos ahí viendo... No, es que de verdad es un hallazgo, agradezco a Juan Carlos que me la haya pasado, porque si no, no habría pillado. Yo vi el trailer de la segunda película grande de esta chica, que se llama Bad Batch. La que viene ahora, es una película con... Fútbol 16. Es una película con... Jason Momoa, Khal Drogo en Game of Thrones y Aquaman en las últimas de Marvel. Actúa también Keanu Reeves, y Jim Carrey, y la chica, no recuerdo cómo se llaman las chicas. Jim Carrey protagonista, parece. No estoy seguro. Lo que leí desde antes. Pero una película así como en un terreno post-apocalíptico en la onda de Mad Max. está ambientado en una frontera, así como detrás de un muro. Está hecho antes de Trump, pero como que prefigura lo que sería... Es que Trump se veía el venir. Muro, el muro de Trump. Y una historia de canibalismo y amor. La sinopsis está muy buena. O sea, sigue con el miedo ella. Sigue trabajando en las mismas líneas. Ella cuando chica, el papá la llevaba a ver las operaciones que hacía. Papá es médico. El papá es cirujano. Es un cirujano iraní que arrancó de la revolución islámica de Irán y se fue a Inglaterra, donde nació ella. Y ella fue a Teherán ya más o menos grande adulta. Y punk. Y la pasó muy bueno, mal. Bueno, de hecho la vampiro es punk. No hay nada que hacerle. Bueno, estamos llegando al véala, fin del bloque. Esperen en el ciclo que va a ser mi hermanito. Una chica vuelve a casa sola de noche. Y aquí vamos a poner una canción de una escena muy linda. La escena es preciosa y la canción también. Que se llama la canción Muerte. Y es una banda indie inglesa que se llama White Lies. Así que de ahí volvemos a hablar de otra película después de escuchar esta canción de la película Una chica vuelve a casa de noche. Preciosa película. My own grave, 'cause fear's got a hold. películas que nos están llegando a los cines, que hay que ver y que... Que agradecemos a la internet por darnos esta maravilla de poder verla. A los amigos que se comunican con nosotros. Tenemos fanpage en Facebook. Tenemos fanpage, tenemos correo, estamos recibiendo visitas. El otro día vino una chica a vernos, estamos contentos porque vemos que... O sea, vemos. Estamos sabiendo de otra gente que nos escuche, que ama tanto como nosotros el cine. Y por supuesto, nuestro programa que se repite los días domingo a las 12 del día va a estar disponible también en nuestro fanpage, Notas en 35 milímetros, todo junto. Sí, no va a ser Notas en 35 milímetros, punto Radio Leufu. Eso es, y ahí nos pueden escribir también, tenemos Messenger, así que podemos estar en contacto con quienes nos escuchan. Y agradeceremos todo tipo de comunicación, ¿eh? Todo, todo, las críticas, las correcciones, todo. Oye, lo otro que después de nuestro programa, no sé si al tiro o poco después, viene el programa de Italo Polici con Rock. Ah, mira, no sabía. Sí. Eso va a ser después de las 9 de la noche. No, el día domingo, la repetición. Ah, ya, eso va a ser entonces como a la 1 de la tarde. No me acuerdo si es la 1 o las 3. Bueno, pero pues. Pero para que no paguen la radio, pues. Manténganse en sintonía a radioleufu.com. Sí, cariño al Italo. Oye, estamos viendo películas que no están en los cines. Yo vi otra que seguramente tampoco va a llegar. Es la última película de Richard Linklater. Que me gusta él a mí. Sus películas me encantan. Esta se llama Everybody Wants Some. Todos quieren algo. Ese fue el título que tuvo en España. Lo más Doctor House. Es una comedia. Ahora... No sé, no sabía por dónde partir, fíjate, pero Linklater es un autor, es de los pocos directores norteamericanos que están en el ámbito obra, comercial que puede ser un autor. Pero tiene una obra personalísima. ¿Cuál es la obra, decís tú, de Linklater? La vida, pues, la vida común y corriente, los amores, los fracasos, el crecimiento, la adolescencia, la primera madurez. Precisamente ese, yo creo que el tema principal de Linklater son los procesos de maduración. No es el llegar a la madurez, sino que es el proceso... La vida, porque uno no termina nunca. Yo pienso que si uno es un humano decente, siempre está creciendo. O sea, si nos quedamos pasmados, no tiene gracia. Po. Esta es una película, fíjate, con actores poco conocidos. Oh. El más conocido quizás es un actor que aparece en un rol secundario en The Walking Dead en esta temporada, que recién terminó. y es una historia que podría decirse que comienza donde termina Boyhood. ¿Ya? ¿Cómo se llama en castellano? Hijo, Historia de una vida. No sé cómo se llama. Y también donde terminaba esta película que lo lanzó a Linklater como al público, que se llamó Dazed and Confused. Ay, que me gustó esa película. Donde actuaba Matthew McConaughey también. Y es la historia de un chico que llega a la universidad en Texas, becado porque es beisbolista. Y la película está estructurada en torno casi a tres capítulos, que cada capítulo es un día. Ah. Y son los tres días previo a entrar a clase. O sea, es el fin del verano. Hay tantas películas gringas que respecto a eso. Y es el proceso de integración de este chico a un grupo de beisbolistas que van a ser sus compañeros de casa. Tiene una banda sonora que es muy buena. Año 1980. Parte con una muy buena secuencia con Mai Charona de NAC. Y hay una muy buena escena donde todos van cantando Rapper's Delight. Esta que se llamó La Cotorra en castellano, esa Sugar Hill Gang. Que tenía de fondo el tema de Chick Good Times. Es una escena muy divertida. Pero más allá de eso, fíjate... si bien uno pudiera decir que esta película se inscribe dentro del género de películas como Porky's, pero no solamente eso, también está el muchacho del Bar de Mar. Fíjate que es más bien en la onda de Porky's, porque es un grupo de zorrones. Los amigos son todos deportistas. ¿Pero el chico también? ¿O el chico no está en zorrón? El chico se va a incorporar a ese grupo, pero él no es zorrón. Pero están los tres días, están yendo a fiesta, tomando cerveza, otros copetes, buscando sexo y teniéndolo, fumando marihuana y escuchando discos. Pero al revés de lo que uno pudiera pensar, si bien estos tipos son deportistas y son medios tontones, son capaces de conversar cosas bastante más profundas de lo que uno pudiera pensar desde el prejuicio y también cómo han sido tratados en otras películas ese tipo de personajes. Una vuelta de tuerca porque este no trabaja con zorrones, po. Trabaja con personas como más sensibles, incluso casi nerd. O sea, de hecho, acá el personaje más sensible es el protagonista, por cierto, pero también otro de los deportistas lo son. Ya. Tiene un cariño por sus personajes. Hay una ternura en la construcción de los personajes, la construcción de los diálogos también es muy buena. Realmente es una película que sorprende desde ese punto de vista. No sorprende porque es Richard Linklater. Y ya vimos nosotros que él en sus películas descansa mucho en los diálogos. La trilogía de Antes de, que es un mejor ejemplo. Pero también es capaz de retratar esos procesos de la adolescencia de forma bastante, no sé si certera, pero yo diría con mucho cariño, así como que se mira para atrás. Lo que pasa es que es respetuoso, incluso respetuoso, y las personas son honestas, los personajes son súper honestos siempre. Ninguno es perfecto, mete las patas, se equivoca, pero es... Son vivos, son personas vivas. Acá hay una cosa muy divertida, por ejemplo, porque van a una fiesta disco y van todos con ropa para ir a una discoteca y les va mal en la fiesta, no encuentran chicas, entonces recuerdan que hay una fiesta o hay una pelea, tienen que irse y recuerdan que hay una fiesta country. Así que van todos de vuelta para la casa y agarran sombrero, camisa escocesa, llegan a la fiesta country. Al día siguiente se encuentra el protagonista con un amigo que ahora es punk, que los invita a un carrete y van todos a cambiarse ropa y aparecen... No tienen identidad, vos. Cero identidad, o sea, es el proceso de búsqueda de identidad. La única identidad de ellos es que son deportistas y para ellos, además, es una ventaja porque tienen la vida asegurada, según ellos. No van, o sea, a estar como... El típico de acá sería un futbolista. No van a ser esta gente que estudia filosofía o historia o una carrera donde van a sufrir después para insertarse en la vida. Ellos tienen su vida lista. De hecho, en una fiesta le preguntan a uno de ellos qué está estudiando y él dice que va a ser cunilingüista. ¡Cacha! Entonces, están en esos procesos. Ahora, la gracia, yo decía que hay una mirada de las relaciones masculinas, de camaradería. Está ese machismo propio de los años 80, pero también la contraposición de mujeres que son bastante más... Es que en los 80 las mujeres estaban bastante más adelantadas que el hombre. Ahora la cosa ha cambiado, gracias a Dios, los cabros están mucho más, están menos machistas. Yo la puedo mujer decir, acá son harto más clever, y de hecho la figura romántica para nuestro protagonista es una chica que estudia teatro. Mira, yo encuentro que las mujeres, bueno, avanzamos harto en los años 60, pero los hombres ahora, comparo con los cabros que yo conocí hace 30 años, que ahora son hombres ya muy mayores, con los chiquillos de ahora la diferencia es grande. Los cabros veintañeros me refiero. A mí estos personajes me recordaban mucho los amigos que cuando yo era chico eran tus compañeros de liceo. Claro, mis amigos. Tus amigos en sus conversaciones, en sus desplazamientos, etcétera. Pero como te decía, hay una cosa que acá tienen también bueno, igual que todos los adolescentes, la capacidad de conversar de cosas más profundas como la trascendencia de la vida. Es que cada chiquillo realmente es un universo y pueden dar, si es cuestión de con quién se encuentran. Yo creo que ahí está la gracia de Linklater, fíjate. Precisamente sí. ese lograr que incluso en estas películas que son comedia, como que es tremendamente buena, igual que esta escuela de rock con el Jack Black. Es mi favorita, porque yo pienso que tiene todo el universo Linklater ahí. Y los niños van a ser los futuros personajes. Me encanta el niño gay, el que es diseñador de moda. Que parece poquito, pero me encanta. Hay mucho que sacar de ahí. Me encantaría que hubieran hecho la película en la escuela de rock. Sí. Está la serie, ¿eh? Se hizo serie ahora. ¿Sí? Sí, pero por supuesto no actúa Jack Black. ¿Y no está en Netflix? No sé dónde está, pero hay que buscarla, School of Rock. Bueno, esta película, decíamos, se llama Todos quieren algo, Everyone Some. Difícil que llegue a los cines porque es del año pasado, no está en cartelera, se aparece, va a desaparecer, así como desapareció Capitán Fantástico, que vamos a volver a decir por qué no la dieron, y nos quedaremos con las ganas, pero búsquenla por ahí, está disponible también por la red. Capaz que llegue en algún ciclo de cine en alguna parte. El Alex podría darla. No sé, claro, tendría que ver así como las comedias gringas tipo Porky's, pero esta, insistimos, esta es una película de Richard Linklater, por lo tanto no está en la misma categoría. Hay una escena que me gustó mucho donde están escuchando Pink Floyd y están fumando marihuana, y comienzan a conversar de la vida estos jóvenes. Y ahí están escuchando esta canción que hemos escuchado, que se llama Fearless, Sin Miedo, del disco Metal de Pink Floyd. Esa que traía por un lado completo Echoes, pero esta es Fearless. Así que con esto despedimos el bloque. ¡Qué nostalgia! Y volvemos después a conversar de los ciclos que ya están plenamente andando. En marcha, están andando, que aparecen ya los ciclos nuevos que nos acompañan durante el año. Y también hablaremos de los estrenos de esta semana. Así que nos despedimos de este bloque durante unos 5 minutos o 6 minutos con... Que dura la canción, que es larga. Sin Miedo de Pink Floyd. Y ya estaremos de vuelta. Thank you. Y aquí estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros de edición 14 desde RadioLeufu.com. Volviendo 30 años otra vez. ¿30 años atrás? El 80, yo diría, son 37, pero... Son casi 40 años ya, po. Ya cállate, eso me salté como una sota, como dicen. Se nos está cayendo todo el naipe, ¿eh? ¿Sabes qué? Me pasan cosas divertidas porque ya cada vez asumo más mi cercanía del estado de adulto mayor. La verdad que me hago lo mismo, ¿eh? Parece que no hay mucha diferencia. Pero mira, Richard Linklater tiene como 56 años, 54. Es más o menos de... De mi generación. De tu generación. Yo vengo un poquito después. La Ana Lili Amirpour nació en 1980, sí. Digamos. O sea... Lo que pasa es que ahora uno es mucho más tiempo joven, porque vive mucho más tiempo. Y lo otro, que la adolescencia ya está consolidada como estado, porque los 50 era recién la novedad, po. Sí, pero también tiene que ver con que actualmente hay la gente estudia más. ¿Y lo otro? Hay más acceso a la educación, sí. Aunque sea con deuda, y eso hace que la propia juventud y la adolescencia en gran parte se prolonguen. La curiosidad por probar cosas nuevas, que eso yo creo que te diferencia. Para mí la juventud está en eso, en las ganas de seguir escuchando música nueva, películas nuevas, ver otras cosas, no quedarse en lo mismo. Porque cuando uno empieza a escuchar la misma pegada, aunque escuché puro rock y escucháis lo mismo, estáis viejo ya, po. Pero cuando empezáis a probar cosas nuevas, a ver qué viene, no tienes por qué dejar lo que te gusta, obviamente. Pero yo creo que va por ahí la cuestión de anquilosarse. Podéis estar metido en tu pieza sin salir porque no podéis caminar, pero tráeme música, tráeme otro libro, tráeme esta otra cuestión. Como dice una parte de la película, es un profesor que lo escribe en la pizarra, en esta película Linklater, las fronteras están donde las encuentras. Claro, si uno se pone los límites y punto. Linklater tiene exactamente 55 años y algunos meses. ¿Cómo yo? Va a cumplir 56 y el 30 de julio, o sea, nació en 1960. Es mayor que yo, ¿no? Pues 61. 1960, el 30 de julio 60, claro, va a cumplir... 57 entonces. 57 este año, claro. Sí, más joven que él. Sí, sí. Pero se ve estupendo. Y él se ve muy joven, ¿eh? Se ha mantenido joven el Linklater. Debe hacer deporte, debe ser sanito. Trabajó como carpintero un tiempo. Como Harrison Ford. Se pagó los estudios a pulso, estudió cine. Quizás por eso se mantiene tan vital, porque le costó hacer lo que quería hacer. Y un carpintero, que tiene el gallo súper culto, mantiene un... sobre todo de la música y la cultura contemporánea, bastante alto su nivel. Sí, también tiene, bueno, que es un tipo que sabe de cine francés. Por eso te digo, pero el tipo se tiene que haber educado así solo, y sí. No le tiene que haber sido fácil. De hecho, estudió por su cuenta, prácticamente. Y no tiene que haberle sido fácil, por lo tanto, él mantiene la curiosidad, mantiene el interés, sabe que tiene montones de baches que llenar, y eso lo traté de hacer yo. Cierta humildad, no sé si la palabra es humildad o no, que de saber que nos falta tanto, que hay tantas cosas más por saber. Yo creo que esa es la juventud del espíritu. Pillar, saber que nos quedan muchas cosas por conocer, muchas cosas que amar, muchas cosas que apreciar. Y nos queda poco tiempo en el programa, quedan 7 minutos, así que vamos dando... Mira, el lunes 10... ¿Va a estar bueno esto? Parten nuevamente los lunes cinematográficos, así que quienes quieran además conocer cómo está el cine refaccionado, el cine Teatro Concepción, sea la película Silencio, que no la de Scorsese, está Silencio de Leo Peña, que una película... dice, la ficha dice una película vertiginosa con 3 conflictos sobre la falta de comunicación y un final inesperado. Son... Bueno, no le creo mucho la vertiginosidad a las películas chilenas. No quiero ser prejuiciosa, pero las montajistas no son, son medianamente... ¿Tú te acuerdas de ese que se llama Hay algo allá afuera con el Luis Gnecco que la dirigió Pepe Maldonado? Creo que se va a reeditar o se va a... La van a hacer bien montada ahora. Se va a reestrenar. Pero no acá. Esta Silencio Leo Peña tiene actores conocidos por la televisión. Está Diego Ruiz de La Colombiana. Eusebio Arenas, que salió en Preciosa. Está... No los conozco porque no lo he visto. No me acuerdo quién más, pero se da en... en los horarios habituales de Cine Concepción. O sea, 3:15, si no me equivoco, a las 3 de la tarde, a las 7:15, a las 21 horas. Y va a haber, además va a estar el director... A las 7. Con estos 2 actores que recién mencionamos, en una charla con el público. ¿Podríamos ir a esa hora? A la de las 7. Voy a ver cómo está mi calendario de actividades del lunes, porque no me acuerdo ahora. Tú sabes que yo tengo un compromiso diario. ¿Tienes clase, parece? Tengo clases, pero hasta las 5. Así que para ir a ese encuentro con el director y los actores, hay que tener la entrada de las 7 porque empieza a las 6 el encuentro. O sea, se conversa y después se da la película. Y el martes, en el ciclo de Pensar, Sentir y Mostrar el Cine de... ¡Ay, qué lindo lo que van a dar! ¡Me encanta! De la Alianza Francesa. En realidad es un ciclo dentro de un ciclo, porque hay un ciclo que está dedicado a los 140 años de René Prévert. ¿Ya? De la muerte de René Prévert. ¿140 años de la muerte? 140 años de la muerte, dice... Lo que yo le digo, a lo mejor son 40 años, no lo sé. ¿150 años de la muerte? No me acuerdo. 140 años. Pero aquí habría que buscar la referencia. En todo caso, es una película de Marcel Carné que se llama Los Niños del Paraíso. Una película del año 45. ¿Tú has visto películas de Carné? Vi Muelle de las Brumas, Marcel Carné. Y otra de unos niños también vi. Vi cosas sobre él. Reportajes sobre el documental, leí sobre él. Me pasa que el Muelle de las Brumas de él. Yo nunca he visto películas de... Yo vi mucho cine francés en los... De Carné. No sé qué tiempo lo vi. Y de hecho me pasaba que... No, se cumple 40 años de la muerte, no 20. 140 de Prévert. Claro, murió el 77, el 11 de abril precisamente. Sí, pues. Así que justo en la fecha de su muerte, en su aniversario 40, se da la película. Ahora, yo siempre que leía historias del cine, cuando empecé a dedicarme a ver películas en forma más seria, aparecía Carné, pero en ese momento era muy difícil pillar las películas de él. Claro, pero... No había internet. Pero cuando apareció la televisión en cable, yo vi programas sobre cine viejos, muchos en blanco y negro, en un canal que se llama Space. Y ahí vi fragmentos de películas, trozos de películas, algunas películas enteras, y vi documentales sobre él. ¿Tienen estos autores de historias del cine como André Bazin? ¿Cuál era el otro? El viejo de la historia del cine famosa, George Sadoul. Sadoul, ahí aparecía Jomain, siempre destacado Uber, sí. Marcel Carné. No, sí, bueno. Bueno, la película esta de Marcel Carné, que es El Niño del Paraíso, se presenta a las 7:30 en Colo Colo 1, en la Alianza Francesa. Así que a quienes les guste el cine francés, quienes quieran ver una buena película, ahí tienen también el lunes Silencio, el martes... Está Niño del Paraíso. El miércoles 12 vuelve El Miradoc. Ah. Y se va a presentar el documental Niña Sombra, de María Teresa Larraín en el auditorio de la U de Conce, la Escuela de Lenguas, la antigua Escuela de Lenguas, Instituto de Lengua, a las 6:30. La entrada tiene precios, y público en general 1.000 pesos y para estudiantes 500 pesos. Igual es barato. Niña Sombra, un documental sobre la misma directora. Ella. Cuenta ahí o va narrando su proceso de perder la vista. Y de hecho está haciendo otra película ahora que ya está completamente ciega. Es interesante eso, de recuperar la mirada a través de la mirada de otros. Hay fotógrafos ciegos que trabajan con niños. Yo no recuerdo cómo se llama un fotógrafo ciego que una vez vio unos trabajos de él y les pide a los niños que le ayuden a enfocar, etcétera, y le cuenten. Él dispone las imágenes o dispone a las modelos, etcétera, y los niños lo ayudan a hacer la foto. En esta película, Historias de Lisboa, de Wim Wenders, el cineasta perdido en Lisboa anda con la cámara a la espalda, ¿te acuerdas? Una cámara de las antiguas, las de los Lumière, filmando la cotidianeidad, pero sin verla. Son bonitas esas... Ah, el film... No me acuerdo, yo no he visto esa película, que debe ser bonito. Estamos entonces, película lunes, martes, miércoles. El jueves... en el ciclo OVNI, en la Casa Pulpo, se presenta la película Beetlejuice de Tim Burton. Me encanta. Que lanzó al estrellato a Michael Keaton, actúa Gina Davis y Winona Ryder. Y también el lanzamiento de Winona Ryder. También actúa esta otra actriz que también, West, ¿el apellido de Diane West? No, la Diane West la que actúa ahí, no recuerdo cómo se llama la actriz. Ya, pero... Sí, es una película... ¿De qué año es ya? Del 87, por ahí, tendrá 30 años esa película. Sí, por lo menos. Sabes que también hay una escena que tú te vas a decir que no, pero hay algunas escenas de la chica vuelve sola a casa que me recordaron al Tim Burton, al mejor Tim Burton. En algún momento la chica vampiro se parece a... A Winona Ryder. Bueno, a Winona Ryder, sí. Hay algunas... Sí, hace muchas citas en la película la Ana Lilia Mirpur. Muchas citas que A mí la verdad es que se me escapaban, pero hay mucha cita. Del año 88 es Beetlejuice. Ya va a cumplir 30 años la película el próximo año. Sí. En cuanto a estrenos, fíjate que las cuatro películas que se anunciaron están estrenadas hoy día. Entre las salas de acá del Centro Concepción y también el Plaza del Trébol. Destacamos sí o sí Una Mujer Fantástica, Sebastián Lelio. Eso, vamos a ver la película sábado, con Francisco Rey y Daniela Vega, Luis Ñeco, Aline Kuppenheim, que en el Festival de Berlín fue, le estaba casi resultando el premio a Mejor Actriz a Daniela Vega. Pero ella pero ganó el premio al Teddy, que también ganó Rara. Ganaron el premio a Mejor Guión, finalmente. Sí. Y ganó el premio la película ha sido tremendamente bien tratada por la crítica europea. El premio Teddy consiste en la mejor película en tratar el tema LGBT. Claro, recordemos que aquí es la historia de una transexual que podríamos decir que queda viuda y la familia del muerto no le permite que se acerque y disponer de los restos de... No, y le quita todo. Del muerto que es el Francisco Reyes. Es una película que tiene bastante actualidad también en estos momentos por lo que significa actualmente lo que son los pactos de unión civil, etcétera. Sabes tú que yo conozco... Y es un fenómeno además de también de los derechos de y la diversidad. Conocemos casos bien terribles de amigos que han perdido sus parejas y la familia que rechazó a la pareja en un principio manda la punta al cerro al que lo cuidó, al que lo amó, al que fue el amor de la vida del otro. Sigamos con las películas, que no se nos vaya el rato. Está también La Cabaña de... Eso me tinca, pero me da miedo. Stuart Hasseldine. La Cabaña es una película que está dentro de un género actual de películas como medias religiosas. ¿Eh? Acá es la historia de una familia que pierde a un niño. Una hija, parece que. Una hija, y como que Dios se los quita, ¿no? Pero Dios le escribe una carta. Pero a lo mejor Dios no es Dios. Y tienen que volver a la casa donde... Mejor un psicópata que se pone Dios, pues. La otra es una película de terror dirigida por una mujer. Otra vez. Stacy Tittle dirige esta, que se llama Nunca Diga Su Nombre. Con la Carrie Ann Moss, la Faye Dunaway. Tiene buen reparto, pero la película no tiene. Se equivocan los nombres de la ganadora de película. Stacy Tittle ha hecho cine de terror, pero fíjate que no están entre las mujeres destacadas como cineastas de terror. Me parece que la primera casa de miedo. Está. No, ha hecho como tres o cuatro ella. Yo estuve googleando ahí porque no la conocía. La más conocida que se llama El Examen, y hay otra que me parece que es una especie de versión de Hamlet. Ya. Pero no es una película así. O sea, no es una directora que haya causado tanta sensación como ha sido Lana Lilia Mirpur. O como ocurre con la Julia Di Curnu o esta chica que dirigió el Babadook. Ah, no lo sé. Así es que, bueno, atentos si les gusta el cine de terror. Y la otra es, esta película se llama Nunca Digas Su Nombre. ¿Eh? Sí. Y la otra es Los Pitufos en la Aldea Perdida. Guácala. De Kelly Asbury, que dirigió Check 2 y No me doy Julieta. Así que tiene cierto, no es mala. Ciertos pergaminos en lo que es animación... en este caso animación 3D. Y aquí encontré el dato de la película de Sebastián Lelio. ¿Eh? ¿Cómo se llama? La película se llama... Oh, ya se me perdió el dato. pero es con la Rachel Weisz y la Rachel McAdams. Las dos Rachel. Claro. Se llama Disobedience. ¿Cómo se llama? Disobedience. Desobediencia. Y está actualmente en el montaje de la película. O sea, que sí, estaría estrenándose posiblemente... en el segundo semestre. Y llegamos al final, se nos pasó rapidito. Y estamos en la hora ya para cerrar y nos vamos a despedir con una canción que aparece en Beetlejuice, que es de Harry Belafonte. Que nos encanta, el Calypso. Cantante de Calypso y de folk music y música de protesta. Harry Belafonte, una figura de por los derechos de los civiles, sí. La población afroamericana en los años 60, que es tremendamente importante. Y también en los años 80, él produjo una película acerca de la cultura hip hop y breakdance cuando recién estaba apareciendo. El tipo luchó en ese tiempo. Y arriesgó su carrera luchando. Sí, así que aquí está el barco bananero, Banana Boat Day O. De Harry Belafonte, y con eso nos despedimos hasta el próximo jueves. Y repetimos el domingo. Y nos pueden